Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Flavio, buenas noches Universo. Exactamente, buenas noches Warren, buenas noches familia, la gran familia de Monóculo, una vez más reencontrándonos en torno al cálido computador, celular, tablet. Lo que ¿Cómo se ha ampliado el espectro? Antes era solamente la radio. Solo la radio y después en el tiempo de solo la computadora. Sí. Y después surgió la computadora portátil y ya ahí se amplió. Y ahora pueden escuchar Monóculo en cualquier lado. Y se ha visto, porque nosotros tenemos contralor de eso, Se ha visto multiplicado N veces La cantidad de oyentes. Es verdad, cuando se posibilita el soporte que la gente pueda escuchar desde otro lugar. Claro, porque hay que facilitarle a la gente las cosas. Porque si la gente se va al baño, lleva el celular. Y puede escuchar Monóculo en el baño. También. Ah, con la computadora grande de mesa no podía. Había gente que se llevaba pelela el cercano al asiento de la computadora y bueno, hacía sus necesidades ahí. Después, en algún momento, y lo sabemos porque lo confesaron durante la música, lo tiraban en el baño y se quedaban tranquilos. Pero bueno, esto ya eso es historia. Es historia antigua. ¿Para qué hablar de historia antigua si tenemos un presente fantástico? ¿Sabe que ahí, mire, Flavio, ahí me toca un tema que a mí me tiene mal. ¿Qué? En estos momentos, en el Parque Rodó, está sucediendo un hecho que no sé si la gente ha reparado la importancia que tiene como hecho cultural, básicamente musical, pero también como historial de la resistencia, ¿no? Es verdad, yo creo que este tipo de eventos, este tipo de sucesos y de hechos que se desarrollan luego de pasado un tiempo, pasado de la euforia que puede haber provocado cuando uno dijo se acabó la dictadura y estamos viviendo en la feroz dictadura. De la feroz dictadura y estamos viviendo en democracia. Ahí tiene, no digo que no tenga valor, pero tiene mucho más valor cuando después transcurrido 30 años vemos la vigencia que se mantienen los músicos de protesta. Claro, porque de eso estamos hablando. Es eso, porque realmente luego de pasada ese proceso maldito que nos tocó vivir, vino como una eclosión de una cosa que del rock. Sí, imperialista. Cosas imperialistas, cosas, unas porquerías que no resisten el almanaque, no resistieron el almanaque, desaparecieron. Totalmente. Sin embargo, Pepe Guerra, que estaba antes, durante y después de la dictadura, y Larbanó Carrero, que estaban antes, durante y después de la dictadura, están vigentes como nunca. Exactamente, y están tocando hoy. Ahora. Y eso, cuando nos enteramos de esto, porque realmente no se le dio la difusión que merecía. No, yo vi algunas escasas notas. No sé si no se le dio la difusión suficiente o quizás con esas escasas notas ya es suficiente. Porque también hay que plantearse eso, ¿no? De repente no hay ni que, esos recitales no hay ni que anunciarlos. Claro, eso puede ser, porque es una cosa que es tan impresionantemente importante para el uruguayo, que apenas con que tiene uno se entere una idea de que puede llegar a pasar, ya está, ya sacó la entrada. Fue a repagos ahí. Sacó la entrada y le dijo a todos sus amigos. Sí. Por lo que no me llama la atención que haya gente que haya comprado 10, 15 entradas, porque dice, esta no, creo que no se vendían más de 5. Para evitar para todo evitar el tema de la reventa. Claro. Sí, bueno, no, yo lo era biológicamente optimista de que uno no necesariamente hace negocio. Porque no, sería, lamentablemente, Flavio, no todos los uruguayos son como usted. Sería contraproducente a la ideología. Usted, digo, está haciendo una acusación temeraria. No, yo creo esto, que hay aprovechadores en todas partes, son una minoría, son gente conocida, se sabe quién son. Por algún motivo siguen atorranteando ahí. Damián ni sabe. Y H también. ¿Y H también sabe? Pero bueno, y hacen su negocio, uh-huh. Se hacen su negocio con la reventa de entradas para. Antes era solo el fútbol, ahora cualquier cosa. Sí. Son todo terreno. Y no me extrañaría que en la puerta del Teatro de Verano estén en estos momentos haciéndose un buffet. Un festín. Vendiendo entradas a 4, 5, 10 veces su valor. Porque la gente está desesperada. Claro, porque se están presentando. Y eso también lo que decíamos nosotros, justamente, no fue muy difundido este recital. Se están presentando La Barnoa Carrero. Sí, sí, los dos juntos. Exactamente, los dos juntos. Y el Pepe Guerra, un hecho histórico. Solo. Sin el otro. Sin el Braulio. Se están presentando. Es un trío. Uh-huh. Haciendo un recital que coincidió con la hora de Monóculo y también nos llevó un poco a replantearnos nosotros si nosotros deberíamos estar acá, en el estudio o estar en el recital. Como ya habíamos organizado todo, y si llegamos, le llegamos a fallar a la gente, se agarran un bajón. Dijimos, no, vamos a hacer el programa y bueno, nos lo perderemos, está, no lo vimos, está, que somos giles, sí, somos giles. Sí. Somos giles. Además no nos dio el tiempo para organizar la transmisión desde allá, que era lo que realmente podíamos haber hecho. Uh-huh. Todos los permisos y todo eso, ya no, es por la burocracia, ¿no? Claro, no, porque ahí empiezan con los papeleos. Cuando uno le dice, a veces hay que hacerlo y hacerlo nomás. Sí, ir con un celular y transmitir un partido de fútbol, por ejemplo. Y listo. Es la manera, porque así, como tratamos de hacerlo nosotros por la vía legal, perdimos. Perdido. Y perdieron ustedes, los que escuchan, porque podrían ahora estar escuchando Monóculo junto a La Barnoa Carrero y Pepe Guerra en todos los grandes éxitos. Pues son, si entramos a repasar el cancionero de estos maestros, son unos cracks. Yo el otro día lo vi en. No me acuerdo ahora el programa, y yo conocí el tema. Y tocaron otro y también lo conocen. Claro que lo conocen. Todo el mundo los conoce. Todo el mundo. Pero además, y además esto, el público montevideano quizá no está tan al tanto. Pero en el interior hay toda una temporada de festivales y, sí, y cosas así. Y esta gente abarrota. Totalmente. Abarrota. Totalmente. El interior profundo, ese que no conocemos nosotros los del asfalto, que somos citadinos totales. Los adora. Sí. Y no me extrañaría nada que hayan venido múltiples excursiones del interior para verlos en el Teatro de Verano. Que es la meca, realmente la meca del espectáculo. Y hoy está lindo. A nivel de Uruguay. Porque no está frío y tampoco hace calor molesto. No, está bastante bien. Como para ir con una camperita y ya está. Y ya está, ya empieza a disfrutar, güey. Sí. De bueno, la música y del clima. Pero bueno, estamos acá. Estamos acá, tenemos su trabajo que hacer, lo vamos a hacer. Muchas noticias han pasado. Estamos viviendo ahora sí, y lo anunciábamos en el prácticamente en el nombre del programa, el tema presupuesto, ¿no? ¿Cuándo empezamos ya con el artículo primero? Como usted quiera, o no simplemente sé. Enumeramos. Estamos con el presupuesto. Esto se debatió. Porque a mí me llama gente al celular. Hay gente que tiene mi número de celular. No sé por qué. Esto son cosas de cómo. Facebook o de. Bien. Y me preguntaba por determinados artículos, son más de 200. Vamos a decir todo. Yo pensaba que una opción que teníamos era explicar cada uno. Sí. Pero también por otro lado... Si nos da el tiempo. No, pero ¿sabe qué? Hay gente que le interesa el 10, claro. Otro el 57, entonces, pero no le interesan los 200. Entonces como que no va con la dinámica de nuestra, ¿no? De la comunicación. Así, claro. Bien ágil, bien... Sí, aprovechando cada minuto. Aprovechando cada minuto. Entonces me parece que mejor en todo caso tocar algunos temas, los temas que más interesan, porque los que más están en la palestra, y los otros, bueno, dejarlos para algún especial de fin de año, alguna cosa así. Sí, organizar uno que sea exclusivamente. Pero centrado. Además artículo en lo que haya salido, porque probablemente haya modificaciones. Claro. Y ahí tampoco uno, a mí en lo personal no me gusta ser portavoz de equivocaciones o fallas en la información. Pero somos muy celosos. Ah, totalmente. Sentido. Siempre cotejamos todas las fuentes. Más de una absolutamente, vez. Más de una vez. Y yo creo sí que en todo caso... Una vez que se apruebe el presupuesto y ahí se publique sí. En el diario oficial, ahí sí traemos el diario impreso y uno por uno los artículos, vemos todos los temas. Pues así la gente sabe, porque después opina sin saber. Sí, lamentablemente se da eso. O dejan o delegan todo en los legisladores, que me claro. Parece bien, pero de todas formas habría que tener un poco más de... Porque tampoco son áridos el articulado. No, uno lo lee, es una pasadita. Es una pasadita. Además está escrito en una onda moderna. Así, son divertidos, son como para leer así. Después, y algunos con dibujitos. Y hay muchos que después... Para colorear. Hay claro, pero hay con colorcitos y todo. Sí. Pero inclusive hay algunos que ya se sabe que van a ser declarados inconstitucionales. Porque son... Es para tener una cosa de participación. Como para vuelta. Claro, tirar una cosa que está mal para que alguien salte y diga ¡oh, eso no está bien! No y sé de qué. Ahí de paso, ¡pum! Metemos y, la otra. Y ahí metemos la otra. Es más o menos un poco así. Pero vamos a esperar. Todavía no va a ser el tema. Lo concreto es que sí se debatió, como decíamos, en diputados. Ahora está en el Senado. Se sacan chispas, no. Hubo en diputados, hubo indisciplina partidaria. Lamentable. Una cosa que dejó en muy falsa escuadra a Tabaré. Claro, y ¿sabe qué es una cosa que la gente no entiende? Hoy estaba viendo, porque lo miro siempre, esta boca es mía, tocando ese tema. Es muy buen programa, muy bien dirigido, nada tendencioso, muy bueno. Y estaban ahí tocando este tema de la indisciplina partidaria y no sé qué. Y yo me preguntaba, yo voté a Tabaré. Yo no voté a Semproni. Sí. Yo no voté a ninguno de los otros. Yo voté a Tabaré. Lo que dice Tabaré es lo que hay que hacer. Ellos están ahí por él. Es verdad. Realmente, ¿cómo y pasa? Este Darío Pérez, Pereira, no Pérez, sé qué, Darío sí, Pérez. Yo qué sé, que perdió la intendencia de Maldonado por culpa de él, uh-huh. El Frente Amplio perdió la intendencia de Maldonado en manos de un mafioso, conocido sí. Mafioso, que tiene causas abiertas por todos lados, no lo pudo ganar él eso, y ahora viene acá a enchastrarlo. Está caliente, está resentido. Está bueno, pero que se caliente en Maldonado, que vaya y haga porquerías en Maldonado, no acá. Pero las hace acá. Las hace acá, lamentable. Lamentable. Yo estoy escribiendo una carta dirigida a la presidencia del Frente Amplio, que no sé quién es ahora. No hay. Bueno, no hay. Al portero o a la telefonista para que los echen a la mierda. Porque no merecen estar ahí. Nadie los votó, no merecen estar ahí. Si no les gusta, porque no se van. Renuncien. ¿Por qué no se van? Porque esa no se otra. Van, claro. Es muy comodoro. La era es muy fácil esa, no me gusta aquello, no me gusta, queda bien con alguno. Habría que investigar bien qué intereses tienen atrás de esa resolución. Y algo hay, porque no, por ejemplo... A mí no me entra en la cabeza que sea un tema de... El artículo de la caminera y la republicana, sí. Eso a mí no me diga que es una cosa de conciencia, de no sé qué. Ahí hay algo, exacto. Ahí hay algo. Por favor, esto no es el aborto, no es los derechos humanos, no. Acá hay teca, ¿eh? Hay teca acá. Y otra cosa que también nosotros lo comentamos también el... Me contagié de Sonsol, me parece. Y está bien. Es el mejor periodista. Es el mejor. Sí. Es el mejor periodista. No, lo que decimos también que quizás tendrían que irse, sí, estos rebeldes, y tendrían que irse también todos los que cambian, mueven las fichas y, por ejemplo, dejan en un total desamparo al Sistema Nacional de Cuidados. También. Porque tenía, es el buque insignia. Es el buque insignia, lo sabíamos todos. Todos los votantes del Frente Amplio, como en lo que me es particular, sí. Primera y segunda vuelta, sabíamos que el buque insignia era el Sistema Nacional de Cuidados. Y mucha gente lo votó al Frente Amplio por eso. Y ahora le sacamos plata. Sí. Por ¿para eso. Qué? ¿Para por dársela eso. A quién? No sé. ¿A gente que no va a dar clase? Sí. ¿A sí. gente que deja a los chiquilines en la calle? Muertos de hambre. ¿Muertos de hambre? ¿A eso le vamos a dar la plata? Ah, mirá qué bien. Ah, sí. Bárbaro. Sigan así. Después termina, después están los tatitos. Todo el mundo tiene miedo de los tatitos. ¿Por qué hay tatitos? Porque no están en el liceo, porque no están en la escuela. Claro. ¿Eh? Y los profesores, los maestros, todo, yo qué sé, están en un gimnasio, están en huelga. En la asamblea. Tampoco sí. a patinar a Platense. Mirá vos, bárbaro. Bien. Pobre Tabaré. Este segundo mandato le está resultando. Yo no sé cómo puede aguantar el hombre. No dice nada. Está calladito. Debe estar juntando una bronca ese hombre. De todas formas, no sé si quiere seguir hablando de esto. No quiero hablar más de esto, por favor. Para calentarse. De todas formas, tenemos una buena noticia. Que es la inauguración de la una estatua de María Auxiliadora. En la Isla de Flores. Bueno, me deja bien, me deja. Le tiro una pálida y le tiro una buena. Sí, eso realmente lo estuve viendo y me emocioné. Se rompió el laptop de las lágrimas que hicieron sobre el teclado. Claro, sí, se rompió. Pero bueno, laptops se puede comprar otro. Pero estos momentos que nos regala la vida. Eso no tiene precio. Es verdad. Y fue María Auxiliadora, la esposa de la primera dama, la esposa de Tabaré Vázquez, a la inauguración de este monumento. Sí. Y ella también se emocionó. Y claro, ¿cómo no va a ser? No, bueno. Se emocionó, lloró. Imagínese ese monumento en esa isla maravillosa, llena de conejos, que tenemos acá y no la sabemos aprovechar. La isla de los conejos. No la sabemos aprovechar, Flavio. Como turísticamente. Pero bueno, fue un momento maravilloso. Le agradecemos a Emiliano que también nos puso en el muro de Monóculo esa noticia. Sí. Me parece que está muy bien. Y eso los combinamos a todos ustedes. Cuando tengan una noticia que usted dice, esto se tiene que referir la gente de Monóculo porque es algo lindo, algo bueno, algo sano, o es algo feo, enfermo, claro, torcido y jodido. Cualquier cosa que merezca la atención de Monóculo, en la opinión de ustedes, lo publican. Después vemos. Eso es cuestión de Pero esto no lo podíamos evitar porque realmente fue precioso. Un día que además acompañó, precioso también. Sí, inclusive, bueno, hay que decir que María Auxiliadora es padrina de Monóculo. Es verdad. Y bueno, ella, previo a esto, hizo el bautismo de la embarcación que se echa en Uruguay. Qué bueno. Para 18 kilómetros demoró una hora y media. Si vuela en el agua. Lo que pasa es que en el agua no se puede ir muy rápido, Flavio. Porque hay mucho tránsito. Para eso tiene el escafo. Para ir rápido. En bote va más despacio. Sí. Pero va seguro. No. Y sobre todo uno hecho en Uruguay. No, bárbaro en ese sentido. Bueno, inauguró la embarcación, se hizo la ceremonia, lloró, rezó, la acompañaron a sus hijos. Me imagino, y acá es que me pongo a pensar si no está caliente de más, Tabaré, porque yo creo que con todo esto que nosotros hablamos de estas iniciativas que le están saboteando y también el estar absorbido laboralmente y no permitirse acompañar a su señora esposa a la isla, no pudo ir, no fue no Tabaré. Pudo ir, no, no pudo, pudo ir, ir. Sí, la verdad que está jodido para Tabaré. Está jodido y después vamos a ver otra cosa que está peor todavía. Más adelante. Otra de las noticias que fue noticia en esta semana es una filtración de información. Eso lo denunció Agassi, el muchacho que ha optado por tatuarse su cuerpo de diferentes colores. Le digo para que lo identifique, un flaco alto. Se enojó mucho porque se filtró un plan estratégico de ANCAP. Ajá. Llegó a la prensa y deja en falsa escuadra también al ente, exponiéndolo a juicios millonarios. Lo que es rescatable de todo esto es el celo de un legislador. ¿Dónde está puesto, no? ¿Dónde está puesto el tilde, la parte de atención? No importa que... Porque realmente todos somos falibles. No importa que el proyecto ese, que el plan fuera malo, regular o buenísimo. Lo que importa es que no debió filtrarse. Claro. Sí. Ese... Ahí hubo una persona maliciosa. Obrando de mala fe para perjudicar al Frente Amplio, y que decir eso es perjudicar a todos los uruguayos. Al país. Claro. Al país. Hoy estamos jodidos, todos los uruguayos, por uno. Sí. Por uno, pagamos justos por pecadores, sino que no queremos hablar con lugares comunes. No. Pero tenemos nos vamos que... a pagar nosotros, porque si le hacen un juicio al Estado, lo pagamos nosotros, Flavio. Exactamente. Es así. Es creerlo. Y también hay que ver también un poco lo que es la prensa. Sí. ¿Dónde está la ética? Hay que pensar un poquito antes de publicar las cosas. Claro, es que yo creo que ahora, como son todos chiquilines, ya se perdió lo que es el periodismo. Los valores de antes. De raza. Hoy la inmediatez, la necesidad de ser noticia permanentemente, creo que ha bajado mucho el rigor de la información que se accede. Lo decía Avilar también en un reportaje que a él le indignaba. Que muchas veces, tras esa necesidad de tener noticias todo a cada momento, y como que había como diferentes canales para acceder a la información, a veces se agarraba unas chupaderas, porque Pilar en ese sentido no se guarda palabra. No. Y hace muy bien porque fue maestro durante muchos años de periodistas. Hace muy bien en señalar que la situación actual es lamentable. Total. Y bueno, esto lo demuestra, ¿no? O sea, un medio sin ningún, o más de un medio sin ningún problema, publica una cosa que puede ser grave para el Estado uruguayo, que pone muy mal a personajes públicos del Uruguay que estaban gestionando el tema, y lo publica como si tal cosa, como si fuera, yo qué sé, algo de la realeza de Estados Unidos. Cosas así. Bajó el combustible. Es una noticia. Es una noticia. Pero eso es una noticia. Pero esto es una inmundicia. Pero bueno, esperemos que yo creo que yo también. Yo espero que Agassi, por favor, no se descompense. Porque es un señor ya de edad. Sí, vio que se habló que abandona su banca. Hay cambio, hay renovación en el MPP. Sí. Para dentro de un tiempito. Para marzo del año que viene. Sí. Se va a Gassi, se va a Lucía Mujica, y se va a Lucía. Sí. Yo creo que estaría... No me llamaría la atención que se estén largando ya como candidateables para la Puede próxima. Ser. Yo lo que no descarto es que en la puerta de la chacra haya un montón de gente pidiendo de que no se retire. O sea, yo iría. Diga que es lejos. Es medio lejos, pero si es un fin de semana, veo una cosa, es un fin de semana largo, algo así. Lindo, uno se tira y está un rato ahí, agitando, ¿no? Con unas pancartas. Una caravana, de repente haciendo. Dando vueltas. Eso le pedimos a este, pero no es de Mujica. ¿Cómo que se llama este que... Valenti. Valenti, que sabe dar la vuelta en la camioneta. Ah, para todo parlante. Sí, pero no va a agarrar porque él no es... Sí, le tiene rabia. Le tiene bronca. Tiene envidia. Lo que realmente le tiene... Claro, porque la figuración que logró Mujica para el Uruguay a nivel universal no la logró él. No la logró y no la va a lograr nunca. No. Así que bueno. Pero bueno... Eso también pasó esta semana y digo lo que yo espero y quería decir también es que a raíz de esta reacción de Agassi, yo no creo que algún medio se anime tampoco a publicar otra cosa así, un trascendido. Yo creo que el uruguayo en general es bien intencionado. Sí. Y acá creo que hubo apresuramiento por el tema ese de la noticia, de la primicia, no sé qué. Pero después de esto, después de este tirón de orejas, digamos, creo que van a pensar dos veces antes de publicar algo así. Y probablemente lo que nosotros siempre sostenemos, la autocensura, que sí, es la que funciona mejor. Claro. Bueno, primero porque funciona. No le cargamos las tintas a nadie. Claro. No hay ningún censor malo. No. Todos estamos autocensurados. Mejor. Claro. Así trabajamos nosotros. Obvio. Acá. Nosotros en la mesa de trabajo se lo decimos a la gente, analizamos una serie de temas y decimos, esto no me gusta, no lo hablamos, tal, lo tachamos. Sí, ahí está. Esto le va a caer mal a fulano, lo tachamos. Esto no, y ahí vamos tachando. Y bueno, queda lo que queda. Claro, a veces quedamos cortos de temas, pero está, lo importante es, ¿sabe lo que es importante? Que yo hoy pueda dormir tranquilo, con la conciencia. Apoyar la cabeza en la almohada y decir, hoy hice un buen trabajo, hoy puedo dormir hoy tranquilo. Hoy no molesté a nadie, no hice daño y soy feliz. Y me duermo. Realmente, cada vez que lo escucho cuando usted me dice soy feliz, me vienen más ganas de recomendar el libro de autoayuda Yo Puedo Ser Feliz, que escribió usted, Warren. Por favor, usted, la humildad se lo impide, pero Yo Puedo Ser Feliz, ¿dónde está la venta? Yo decidí ser feliz. ¿Dónde? Está en todos lados. En la feria de Tristán Narvaja yo lo encontré el otro día. ¿Usado o no? Autografiado por mí. Qué raro. Impresionante. Capaz que alguien... No sé cómo llegó. Capaz que alguien que lo compró y pasó a ser feliz inmediatamente y quiso divulgar la palabra. Deshacerse del libro para otro, para que sea feliz. Porque también hay algo de eso. Es el desprendimiento también. Vamos a escuchar un poco de música. Love dance and color. hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Estábamos ahora mirando la sala de chat, que no la habíamos mirado, y nos pedían pasen el Zumba que Zumba para la gente del Guardián. El Guardián, como siempre, está monitoreando todo lo que aquí se dice, lo cual agradecemos, y le decimos al Guardián que si encuentra en algún momento algo del discurso que pueden llegar a incomodar a Bonomi, que nos lo puede mencionar en el misma sala de chat y nosotros podemos desmentirnos en el mismo programa. Digo, para no molestarlo. Sí, inmediatamente. Con estas cosas, porque no va a ser por la palabra de Monóculo, el discurso de Monóculo, que nosotros vamos a cargar en nuestras conciencias con una molestia a un ministro. ¿Y un ministro? ¿Y qué ministro? ¿Qué ministro? Ministro de lujo. Que ya lo quisiera para un día de fiesta. Exactamente. Nos dice Fiasco, el libro de Warren no era Sea usted feliz por un minuto. Yo lo pedí así en las librerías. No era así. No era así. Claro, no. Fiasco. Yo decidí ser feliz, exactamente. Lo reiteramos porque es un crimen, digo. Claro, si lo piden mal, no se lo van a dar. Si piden el libro de Warren, le puede dar otro, porque tengo otros también. Claro, tiene que pedir específico. El de ser feliz. El de programación de neurolingüística. Y el manual para Lotus 1-2-3. Ese lo saqué el año pasado. ¿Y? Y va bien. Anduvo bien. Sí. Bueno, amigos, una situación que nos toca de cerca a todos porque es de la salud, y nosotros tuvimos una excelente ministra de salud que hoy es una excelente ministra de educación, como ni que hablar, Julia Muñoz, y excelente candombera, y excelente también candombera. María Julia Muñoz llevó al Ministerio de Salud Pública a los más altos estándares a nivel mundial del mundo. Sí. Exactamente, lo reconoció la propia OMS. Le dieron una medalla, una vez. Una cucarda. Es verdad. Le dieron. Y después gran de eso, campeona salió. Exacto. Gran campeona de la salud. Eso después provocó que ese ministerio fuera asumido apócrifamente. Sí, gente que uno ni se acuerda. Unos extranjeros, precisamente, más precisamente un chileno, que no tenía los años suficientes. Algo lamentable. Es una de las peores etapas de la vida institucional uruguaya. Y bueno, eso fue un hecho lamentable. Lamentable. Y más un chileno todavía. Claro que no. Que nos vino a meter el dedo en la salud. Claro, no. Y además otra cosa. Este hombre, digo, yo no digo que haya improvisación por parte de las autoridades, sino que hay una confianza ciega en el ser humano. Claro. Que hace posible. Lo que me duele mucho es que este chileno traidor no fuera capaz de decirlo en su momento. Chileno traidor no puede decir lo mismo en una oración dos veces. Ese chileno ya está. Sí, ya está bien. Lo que él no dijera a él, que no estaba autorizado. Es chileno. Y entonces le cargaron. Y la guita que gana de ministro no la gana vendiendo tortas fritas como vende normalmente. No, por eso. Bueno, y después esto cayó en manos de Basso. Y realmente ahora tenemos que decirlo con dolor: este hombre no da la talla. Porque tenemos una noticia que justamente habla de la gestión pendiente. Uh-huh. quiero referirme así, en estos términos, sí, no sí, quiero sí. cargarle las tintas a nadie. No, si hay que ser duro, hay que ser duro. Pero bueno, está pendiente entonces tenemos que mejorar unas cifras porque los uruguayos están cada año se están enfermando más. No puede ser. No puede ser. No puede ser, no puede ser. Uruguay tiene un sistema de salud impresionante, Flavio, no me diga eso. Sí, es así. Le digo, el BPS, que paga los subsidios por enfermedad, en 2010 se otorgaron 224.000, vamos a ponerle subsidios, y en el 2014, o sea, el año pasado, esta cifra anda cercana a, los 500.000 subsidios de gente que se enfermó. Y además en esto soy bien claro, que se enfermó, porque acá no hay gente que haya dicho me enfermé. No, y que se enfermó y que estuvo más de 3 días. Porque si usted se enferma 2 días, no lo cubre. No lo cubre, es verdad. O sea, que se enfermó, que y fue de verdad. Y que fue al BPS a hacer el trámite. Porque esa es la otra. Sí, yo no sé si hay que. No sé bien cómo es el trámite. Tiene que ir a presentar. Y bueno, tiene que buscar a alguien, lleva a alguien, o la señora del SECOM. Hay que hacer un poder. Claro, hay un poder. Para la señora del SECOM. Exacto. Ah, bueno. Por ejemplo. Pero no, si usted no va, pierde eso automáticamente. Le digo más. No sé, ¿eso no lo hace la empresa directamente? Mire, justamente acá tengo documentación. Yo el otro día estuve en quebranto de salud. Ajá. Y fui, y tengo una licencia médica. Y acá, fíjese lo que dice la constancia. Importante, ¿no? Tiene que entregar eso. Dentro de las 12 horas de realizado. Sí, y atrás dice, no debe entregar este certificado a la empresa. Mire, acá está. O sea, tiene que ir uno enfermo o un apoderado y presenta el certificado médico y ya le arregla todo. En ese sentido, después. Sí, después es todo sobre ruedas. Por eso, pero bueno. Yo creo que por eso es que la gente también no tiene. O sea, creo que eso es porque el sistema de salud es mejor. A partir de el FONASA, que fue una gran solución. Porque antes la gente tenía miedo de enfermarse y de faltar al trabajo. Pero una vez que vio que realmente se podía enfermar y que iba a ser bien tratado y que iba a resolver su tema, quedaba gusto realmente enfermarse, ahí empezaron a enfermarse. Y otra cosa que también puede ser, y acá quizás le tenemos que cargar las tintas al BPS, es esa cláusula que 12 horas después de uno recibir la licencia médica tiene que presentarse. Y puede ser que haya gente que no tiene un servicio de compañía. Entonces, no sé, medio, es raro, ¿no? Porque pero, hoy por hoy, prácticamente. Yo tengo. Es una hipótesis. Sí. Le digo, puede ser que mucha gente al ir, si de repente el día está feo, y uno anda con una pulmonía. Y o va, le amputaron una pierna, por ejemplo. Y se tiene que ir a tal BPS, entregar la constancia de que uno está enfermo. Capaz que eso provoca que uno demore un poco más a recuperarse. No lo sé. Es una hipótesis que eso, tiro. Pienso que eso, tanto la gente de BPS como de las mutualistas, o sea, el personal de la salud en general, salud ocupacional que están en este tema, lo han evaluado y han visto que realmente es un plazo adecuado. Si hay 12 horas, seguro ya va bien. Entonces estamos mal. O sea, estamos más enfermos los uruguayos. Podemos decir estamos eso. Mejor enfermos. Estamos mejor más y mejor enfermos. Más y mejor. Exacto, más y mejor enfermo. Como todo el uruguayo real, más y mejor enfermo. Y esto es un empujón para toda la actividad laboral, porque hace que las empresas tengan que tomar gente. Claro, la rotación. Porque, claro, la rotación es la oportunidad. Claro, este está en dice, toma otro, no sé qué. Chao. Después, no sé, hay unos plazos para sacarlo y eso, pero. No, pero si uno los toma poquito tiempo, lo va rotando rapidito. Ah, los que entran, no, pero digo el que se fue a Dice, no se puede uno sacar un clavo de esos así rápido. Por eso tiene que ser el plan estratégico de Monóculo, que son empleados de 90 días. Es verdad. No más. Un poco para lo decimos. La nosotros, cultura del trabajo. Por la cultura del trabajo y también por un problema nuestro, Warren, y tenemos que asumirlo. Nosotros nos encariñamos con la gente. Entonces, si está más de 90 días, ya no, se hace muy difícil. Por más que sea el más desastre de los desastres, que hemos tenido desastres. Sí, hemos tenido desastres. Pero gracias a ese desatachamiento, digamos, sí, logramos una distancia emocional con el personal nuevo, que hace que evitar clavarnos con eso que uno no lo puede despedir nunca más porque se pasa en el seguro. Sí, sale más caro que la empresa. Claro, después hay que pagarle todos los aportes, todo un desastre. Por eso fue los seminarios que hacíamos. Claro. Era ADM. Era ADM, los desayunos. Los desayunos que habremos morfado con todos estos tips para empresarios que los aplican, ¿eh? ¿Se aplica el poder? Sí. El disco es así, es religioso. Fue uno de los primeros en ir a los seminarios. No todo el personal, pero por ejemplo, el personal de reposición es así. Uh-huh. Me acuerdo que después fuimos a dar clínicas en la propia empresa. Claro. Un poco cómo era, cómo había que encararlo. Pero eso es hablar de nosotros. Qué horrible. No, ¿qué es tan grande el monóculo que obliga uno a tener que hablar? Frenarse constantemente, porque si no, sí, el programa la autocensura solo, claro, pero si no, solo hablaríamos nosotros. ¿Qué sentido tiene? ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa? Otra de las cosas que pasó esta semana y que es noticia a nivel internacional, a nivel del mundo, es una iniciativa que había hecho el negro Obama. Al momento de, bueno, las promesas, tipo, lo que hacen todos, lo que ¿no? sería el RADA norteamericano, ¿verdad? Ahí va, el negro Obama, que había dicho que una de las iniciativas que tenía era, por en un lado, su primer presidencia. Claro, por un lado, también reformular el sistema de salud, que no se logró. Uruguay lo logró. Uruguay, Estados sí. Unidos. Y otra de las iniciativas en este sentido era la de cerrar la cárcel de Guantánamo, redistribuir a los prisioneros entre países amigos. Nosotros fuimos de los primeros, sí, que pedimos que vinieran para acá, una iniciativa de... Claro, una iniciativa de nuestro querido expresidente Mujica, que lo llevó prácticamente a la antesala del premio Nobel, que no se lo dieron por ningunear, como siempre. Sí, por manejo, por intereses, claro, creados, ¿no? Bueno, no se pudo llevar. Se tomó Uruguay como una experiencia piloto, uh-huh, un poco lo que estamos. Como el laboratorio del mundo. Claro, lo tenemos, lo aplicamos en eso. Lo estamos a punto de aplicar también con el tema de la marihuana. Uh-huh. Otro, digo. Uruguay se está transformando en el. ¿Cómo se llama el microscopio, la parte donde uno pone... El portaobjeto del mundo. O sea, cualquier cosa que se le ocurra a alguien, primero se ensaya... Claro, tenemos el aborto. Exacto. Tenemos el casamiento de personas del mismo sexo. Sexo y religión. También. Tenemos la marihuana, tenemos esto otro... De Guantánamo. Tenemos más cosas. Los sirios. Toda cosa rara que ande por ahí viene para acá para ver si funciona. Si funciona, ahí lo empiezan a aplicar los otros. Bueno, esto, Estados Unidos no. Aparentemente no, ahora con la experiencia uruguaya no fue lo que ellos esperaban acá. Creo que corresponde un tirón de orejas a Almagro, al canciller Almagro, uh-huh, porque. Una de las condicionantes que habían pedido el gobierno de Estados Unidos era que hubiera un monitoreo constante, uh-huh, y se encontraron con que fueron a lo que primero los ampararon en la libertad absoluta. Los dejaron así sueltos como si no fueran unos criminales peligrosos, porque por algo estaban en la cárcel. Claro, y después otra de las cosas que también más preocupó a Estados Unidos es el hecho de que estuvieran cerca, alojados a menos de 8 cuadras de la embajada de Estados Unidos, en la casa del PIT-CNT. Estados Unidos y e Israel son como los países que tienen más estructurado el tema de la seguridad. Uno basta pasar por cualquier organización israelita o judía israelita y tiene murallones de contención, porque acá esto le puede saltar en cualquier momento. Le puede tirar una bomba en cualquier momento. El terrorismo no conoce fronteras, ¿eh? Claro, exactamente. No, ya lo dijo Gorsi. Y bueno, y esto, como no recibieron información, como no tuvieron monitoreo, como también lo vieron quejándose en la puerta de la embajada. Sí, fue un hecho lamentable que los dejaran. Se quejan de la republicana. Y ahí realmente era un buen momento para usar a la republicana. Darle unos buenos chivazos. Claro, arrimarle la ropa al cuerpo. Y, así se acordaban un poco de lo que era Guantánamo y de todo eso. Y se quedaban tranquilos. Falló ahí Almagro. Falló también en no decir... Falló también la sordera de Monóculo, porque nosotros sí habíamos hecho un plan maestro, que era traer los presos de Guantánamo a Domingo Arena y liberar a los viejitos de Domingo Arena. Lo decimos 180.000 veces si es necesario. No se nos hace caso y ahora estamos pagando, nosotros no, en realidad, pero igual a nivel internacional esto queda muy mal para la imagen de país queda muy recorrieron muy mal. Las imágenes el mundo, los noticieros de todos los países mostraron todas esas cosas y queda mal Uruguay, queda como país no amigo, como tercer mundista. Sí, como un país que se hacen las cosas a la Bartola, como alcahuete acá no somos alcahuetes de nadie, a no ser que sea más poderoso que nosotros. Claro, si merece, sí. Si no, no. Escuchamos un poco más de música, después seguimos, porque tenemos temas a patadas y le estamos dando un ritmo que a mí me gusta. Bueno, vamos arriba. Amigos, la sala de chat está funcionando. Hoy no hay quejas de ningún tipo. La gente dice que estamos sonando bien, lo cual nos deja tranquilo. Comuníquense, repliquen que está Monóculo en el aire, porque les queda todavía una hora y ocho minutos casi para por delante. Nosotros ya, no desesperen, ya volvemos. Tomorrow you can leave this time behind. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue monóculo! Años dedicados a su gente. Bueno, este era un poco el homenaje. Un homenaje a una empresa pujante que sigue surcando los caminos de la patria en sus 80 años. Honda, un saludo de Monó. Honda, 50 años dedicados a su gente. Qué bueno saber que Uruguay tiene empresas que se mantienen durante años y años y años sin cesar y no bajan los brazos, ¿eh? Honda, Funza, yo qué sé. Bueno, esta pesquera... Ilpe también, pero también Fripur, ¿no? Fripur. Es que Uruguay tiene industria. Campomar. Tiene industria. La Aurora. La Aurora. Y yo tengo el otro día... Tem. El otro día justo pedí un... Ahora no sé dónde lo tengo. Un libro. Un libro de industrias uruguayas. Y era del tamaño de... Vamos a poner la guía alfabética. Ajá. Y tenía 20 años y uno miraba las páginas, iba recorriendo las páginas, están todas las empresas funcionando. Todas, ¿no? Igual, así. Igual, o igual. Mejor. Claro, y este estaba atrasado, digo, ¿no? Estoy esperando que me traigan el nuevo, uh-huh. Que no sé. No sé si entra. Claro, no sé si entra. No, pero ahora se lo meten todo en un DVD, digo. Sí, puede ser algo así, pero realmente es increíble el desarrollo industrial que está teniendo. Impresionante, este país. Yo además lo sigo porque miro los avisos clasificados laborales. Impresionante. Ah, no, es. Lo que se está pidiendo hoy por hoy. Ah, una cosa, por favor. Me han llegado comentarios, uh-huh, de damas. Sí. Que hay gente en la calle que está diciendo que está haciendo un casting para Monóculo, que está buscando una locutora. No. Sí. No es, sí, verdad. No le hagan caso a esos inmundos porque quieren alguna porquería. Nosotros, cuando vamos a hacer casting, si vamos a hacer, lo vamos a avisar por acá. Sí, no, sí, es verdad, a mí me lo comentaron, es horrible. Como que, digo, yo lo entiendo, yo también fui joven, uh-huh, y da dique. Claro. Decir que uno está involucrado en el grupo Monóculo, uh-huh, pero se está jugando con la buena voluntad de la gente. Y no, ahí ya deja de ser un juego, deja de ser un terreno de seducción. Inclusive, no, a mí me comentó una dama que había entregado su cuerpo para lograr, como que le iba a dar ventaja, digamos. Que le dijeron eso. Sí, le dijeron eso, que si accedía, si iba a tener marrón, tenés más chance, doble chance, digamos. No estamos haciendo eso. No. Aplicamos sí la doble chance, pero nosotros avisamos por acá. No, está bien aclarado eso. Otra de las cosas que pasó también esta semana fue, ustedes ya saben, existe una comisión investigadora. Realmente, no sé para qué, sí, no sé para realmente qué. Realmente me parece una pérdida de tiempo y de recursos. Uh-huh. Que estamos pagando todos. Y que tenemos que ser muy celosos porque es este tipo de cosas que uno dice, es un político que está trabajando ahí, es un político que estamos pagando nosotros, sí, en una cosa que ya pasó. Ya se terminó. Y en vez de ese hombre esté entregando su mejor esfuerzo para ideas nuevas. El futuro. Para el futuro, para el mañana, para los jóvenes, para los niños, para el Uruguay del siglo XXI. Claro, no, el que viene. El que viene, no ahora. Ahora estamos... ¿Para qué mirar para atrás? ¿Para qué los ojos en la espalda? La nunca. Porque además, a veces los ojos en la nuca lo tienen uno y a veces lo tienen otro. Sí. Pero no sirve ninguno, para a nadie le sirve. Yo no sé que se sacan tanto dique con los cirujanos cubanos. Uh-huh. ¿Por qué no operan los ojos estos en la nuca de la gente? No, lo que pasa es que los cubanos en principio no están autorizados para ese tipo de cirugía. Solo es para los ojos que están en la para cabeza. Adelante. Para los adelante. Los que miran para sí. adelante, claro, pero yo como vinieron y tanta bulla, que eran tan buenos, eran mucho más mejores que los nuestros. No, bueno, pero está dentro del protocolo que no están autorizados. No están autorizados. Eso solo, a mí me deja más tranquilo. Solo lo pueden hacer muy pocos médicos. Muy pocos. Eso es parte de la mafia médica, ¿eh? La mafia blanca. La mafia blanca. Hay muy poquitos oftalmólogos que están autorizados por el Ministerio de Salud Pública a operarlos sobre la nuca. Y cobran realmente mucho. Y entonces, por eso es que pasa esto. Claro. Nadie se los opera, siguen funcionando y empiezan toda esta porquería y el gastadero de plata al santo botón. Exacto. Lo mismo le digo, como los las cosas que van a las unidades militares y todo eso. Es lo mismo. Todo para atrás, todo para atrás, todo para atrás. Y así el país no avanza. Me parece muy fuerte lo que usted dice. Es fuerte, pero yo no digo que no avance. Uruguay avanza, pero no avanza como debería. Claro. Pero hay que ser claro en ese sentido, porque decir Uruguay no avanza, me parece que le está haciendo el juego a la derecha. Discúlpeme. No. Tiene razón. Discúlpeme. Pero para mí, el no avanzar lo que se espera, avanzar menos de lo que se espera, es no avanzar. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Pero bueno, a la gente a lo mejor no lo entiende y lo aclaramos. Claro, que quede bien que claro. Quede bien, que claro. No dijimos nosotros que no avance Uruguay. Es simplemente que no avanza como debería. Claro. Pero bueno, lo concreto es que la comisión investigadora citó a Lorenzo, un excelente ministro que además también tuvo... Estuvimos en la caravana. Tuvo una caravana de apoyo a la que fuimos parte. Así partícipes y un día de playa divino pasamos. Precioso. Marindia es preciosa. Y bueno, este hombre fue a declarar y aparentemente dijo que Sendic, uh-huh, el menso sexual de la política uruguaya, no daba la talla en la gestión. A mí me duele todo este tipo de cosas, porque primero tendrían que actuar como fuerza política, ¿no? Ajá, sí. Son el partido de gobierno, además. Del Uruguay. Del Uruguay, y durante tres periodos, estamos transcurriendo el tercer periodo. Y a veces se nota como que hay una rispidez. Algo está pasando, Clave. Yo, sinceramente, tengo algunas sospechas, tengo alguna información, no la puedo brindar acá porque no está completamente confirmada, pero como que habría cierto sector, cierto perfilismo, digamos, como que están mirando ya la próxima elección. Yo a eso me cuesta creer, porque falta tanto. Sí, pero... Porque además no empezó la campaña, empieza pero... 2 años antes de las elecciones. Hay gente como que... A mí me da la impresión como que quiere posicionarse. No estoy seguro, pero no sé me da qué. La impresión como que se están dando como adentro un gorro, sí, y no le veo mucha otro, a no ser que tengan problemas de pareja o así, que esas cosas sí. Uno nunca o sabe. Capaz, claro, o capaz que un poco también puede ser lo que nosotros decimos. Al ver que no andamos al ritmo que andamos, le da rabia y uno ve, sabe cómo es. Uno siempre se calienta con la persona que es incondicional. Claro. ¿Sí? Entonces quizás sea un poco eso. Yo me caliento, pero en el fondo... Claro, es como cuando tenemos un problema en el trabajo, llegamos a casa y cascamos a la mujer. Claro, obvio. Porque, ¿a quién le vamos a pegar? ¿Al policía de la esquina? ¿No? ¿O al dueño? ¿O al dueño tampoco? No, nos echa patada. No, utilizamos la violencia doméstica, bien usada. Bien entendido. Claro, porque es terapéutica en ese sentido. Creo que puede estar pasando esto acá... en el interior de la fila del Frente Amplio y bueno, sería bueno que se dieran cuenta de que para las cosas de la política no sirve esto. Claro. que tienen que ir unidos. Y bueno, este hombre vino, se descargó, un hombre que además está tiene trabajo, porque si dijera uno quedó después que lo sacaron del ministerio, después que renunció, lo dejaron sin trabajo, no, está acomodado, está bien. Está bien. Entonces no entiendo, debe ser un problema de pareja. Sí. Algún familiar que repercutió en eso de la comisión. Otra de las cosas que tenemos para hablar, porque acá durante todo este tiempo se ha hablado pestes de ANCAP, de la gestión, pero sin embargo, hace 20, hoy, sí. Hace 20, estamos a la, son, perdón, 22 horas tenemos, hace 22 horas y 8 minutos tenemos una nafta más barata, uh-huh. Y sin embargo, no hay caravana, no hay festejos. Todo lo contrario, Flavio, lo contrario. Es un coro de gente quejándose. Sí, es increíble. Se quejan cuando aumenta. Entonces, cuando aumenta es una rebaja, pero se quejan igual. Y ahora que es una rebaja, recontra rebaja, se quejan. Sinceramente, hay gente que no la comprendo y me parece que son antipatriotas. Sí. Porque no entiendo este coro de gente disconforme con una medida que es maravillosa, que hace que la industria tenga costos más baratos, que la gente se pueda transportar en auto con mayor fluidez, que el boleto tendría que bajar, atención, el boleto tendría que bajar. Todo va a bajar. ¿La luz va a bajar? Va a bajar la luz, los combustibles, porque todo eso siempre recurren al transporte. Cuando sube todo. Así que ahora va a bajar todo. Sin embargo, hay disconforme. Yo me gustaría... Podría ser una iniciativa para que la hiciera, por lo menos en esta primera instancia, ANCAP, es que el pistero que se acerca al automovilista, por ejemplo, le dice, vio que bajó la nafta, ¿cuánto le pongo, jefe? Ah, sí, entonces si se muestra que José D. bajó la puta que lo parió, no le venda. Ahí está. Es una buena política. Ahí no te gusta. Ah, no te gustó la rebaja, anda a cargar a otro lado. Anda la puta que te parió. Sí. ¿Así? Sí. Sí, sin vuelta. Digo, no sé. Son ideas. Son ideas que son buenas para los negocios, además. Obvio. Lo concreto es que bajó un peso. Uh-huh. Todo. O sea, que si en 44 bajó uno hasta 43, algo así. La Super, por ejemplo. No sé, en las cosas que valen 10 pesos va a bajar... 25, sí, claro, 140 bajo un peso, o sea, cualquier cosa que uno compre que salga... Sale un peso menos. Que sale 40 pesos, tiene que salir un peso menos, y si sale, por ejemplo, 10 pesos, tendría que salir 25 centésimos menos. Uno no se puede porque no tenemos, así que sale un peso menos. También un peso. Todo sale un peso menos. Todo lo que sea más barato de 40 y pico de pesos sale un peso menos. Tiene que salir. Y si sale más caro, hasta 2 pesos menos. Hoy me voy al shopping. Hoy me compro todo. Es que no se puede. Lo va a agarrar cerrado ahora, lamentablemente. Pero mañana, borra. Y bueno, mañana arranco temprano. Tengo miedo de las colas. Usted, me acuerdo cuando abrió Forever 21. Sí, qué increíble. Estuve 3 días ahí para poder comprar toda la ropa que quería comprar. Y ahora con estas rebajas, va a ser impresionante. No sé, y sábado es bravo. Bueno, no sé. No, lo único malo es que si usted deja el lunes ya no debe quedarme. No queda nada. Pues el fin de semana se liquida todo. Se va todo. De alguna forma lo voy a arreglar. Me iré a ese de la gente pobre, el shopping de los pobres de ahí. El nuevo centro. El de Novik. Ahí tienen menos plata la gente y va a gastar menos. Bueno, feliz día del periodista Warren y Flavio. Yo estudié periodismo para ser como ustedes. Ojalá pueda acceder a la beca Monóculo para poder hacer una pasantía en Monóculo. Gratis, obvio. Porque yo quiero empezar desde abajo. Eso nos dice el número 5. Nos parece bien. Es una iniciativa inteligente. Uh-huh. Por lo menos es inteligente. Y después le contesta. Número 5. Somos muchos los que queremos esa beca. Y eso se lo contesta Snugly Cut. Que no... Le decimos a Snugly que si cliquea en el nombre en la sala de chat puede poner el nombre que uno... quiere, sí, o capaz además que no, pero el tema es que para ser pasante de Monóculo nosotros tenemos que saber quién es. Por decir, no, esto o sea, así, el Ugly Cut no tiene. Número 5 sabemos quién es. Sabemos quién es, pero Ugly Cut no está viciado de nulidad esta solicitud. Pero bueno, de todas formas agradecemos y ya lo dijimos. Si hay en algún momento una pasantía, se informará acá y esto, o sea, esto es coser y bordar, sí, sí. ¿No? Entonces, inmediatamente. Otra de las cosas que también es noticia esta semana, amigos, es. No es una buena noticia. Ah, no tienen. No tienen ya un favorito, nos dice. No me doy cuenta lo que dicen en la sala de chat, es Ugly Cut. Pero bueno, otra noticia que es indignante es. Claro, son muchas cosas que se le suman a nuestro presidente. Primero que nada, la tarea de ser presidente de la República Oriental de Uruguay. No es fácil porque es uno de los electorados más exigentes del mundo. Pero está midiendo permanentemente. Permanentemente. Está siendo escrutado en cada una de sus actitudes, con cada uno de sus movimientos, sus decretos, sus ideas, sus propuestas. También son analizadas tanto por la Cámara Baja como la Cámara Alta y como los 3 millones de presidentes que tenemos. Claro, Uruguay tiene esa característica. Que no dejan nada. Lo vemos en el momento de votar, pero lo vemos en el contacto diario. Uno se encuentra con algo y siempre el tema es qué hizo el presidente, qué hizo el senador, qué hizo tal cosa. Claro, permanentemente la política es la vida del país. Totalmente. Y bueno, y esta vida del país que debería posicionar en un sitial de privilegio a quien es electo por la mayoría del país como presidente de la República, lamentablemente tenemos que decir que lo tienen como loco. Lo tienen como loco entre los disgustos, entre los. Las cartas que le mandan, no olvidemos que le están mandando cartas para que modifique la ley de presupuesto, justamente. Sí. Y también con un poder que nosotros, bueno, si decimos que la democracia son 3 poderes separados, podríamos discutir realmente si la democracia necesita de 3 poderes separados o si con 2 alcanza o uno. Pero hay uno de ellos que es el Poder Judicial, que parece que se cree que son los craquitos y que pueden hacer lo que quieren. Y están en este momento, yo no diría asustando, pero desafiando. Al presidente de todos los uruguayos, llamándolo a declarar por una causa también otra vez de el daño de Ñaupa, de los ojos en la nuca. Pobre Tabaré. Pobre Tabaré, él de todas formas puede no presentarse, pero dijo que se iba a presentar. Yo creo que se va a presentar para mirarlos a la cara, a cada uno de los jueces y medirlos. Y voy a más, redoblo la apuesta. Los tendría que meter presos a todos, cagarlo a patada a todos los jueces. Tiene que sentarse ahí y decir, vos sabés qué, yo soy el presidente. Que venga la republicana y nos asusta todo. Ahí se les acaba la pavada, esta manga irrespetuosa, una falta de respeto para mi presidente y tiene otra cosa mucho más importante para hacer. No estar hablando de cosas que le pasó, que el telegrama, que estaba en el hospital militar, estaba capacitando a este hombre. Pero estaba siendo el mejor oncólogo del mundo. El hospital militar, ¿no es un hospital? Exacto. Bueno, ¿quién trabaja en los hospitales? Médico. Totalmente. Y nuestro presidente, no solo es presidente, ¡es médico! Es médico y es oncólogo. ¡Salva vidas! Y es salvavidas también. En la playa de La Teja era salvavidas. Y es una cosa horrible. Realmente pienso yo, a veces pienso si no será hora de retomar aquella idea que surtió tanto efecto del Ministerio de Justicia y sacar a toda esta gentuza que se cree dueño del poder y de todo. Además son unos irrespetuosos. Le faltan el respeto a todos los uruguayos. Claro, porque a mí no me molesta que los jueces y tengan poder, pero me molesta cuando están ejercen ese poder contra mi presidente. Claro. Cuando se les porque va. Porque yo a los jueces no los voté. Tampoco. Nadie los votó. Están ahí, no sé cómo. No se sabe cómo. No se sabe. Pero al presidente sí lo voté. Y yo, si voté a mi presidente, no quiero que esté en un juzgado. Claro. Tiene que estar haciendo el trabajo de él. No perdiendo el tiempo en cosas que se les ocurren a 4 gatos locos. realmente horrible. Espero que esto, ojalá me escuche Tabaré y tome en consideración eso de meter la republicana y darles una buena arrimadita. Como usted dijo, arrimarle la ropa al cuerpo, se le van las ganas de andar jodiendo ahí. ¿Qué tanta cosa? Ojalá que sea así, ojalá lo escuche. Lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you up in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all of those dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul. But don't you worry, buddy, he ain't never coming back. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a good. Whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You ain't got no money, he'll get you some. You ain't got no car now, Lord, he'll get you one. Got no self-respect, you feel like a little insect. Don't you worry, buddy, here it comes, through the barrio and the Bowery and the ghetto and the slum. Well, his shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. You'll see him in your nightmares, you'll meet him in your dreams. He'll appear out of nowhere. nowhere, but he ain't what he seems. You see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm a warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a god. On a microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Spyware. Virus. Troyanos. Gusanos. Vermes. Piratas. Hackers. Cream crackers. Y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, perdón, sí. Continuamos amigos en Monóculo y bueno, tenemos otras noticias, salimos lo que es la política así cruda y dura y nos metemos en otro tipo de noticias que también en cierta medida tienen política porque todo es político, pero es otra cosa. No sé con qué quiere alargar usted, Warren, porque son todos maravillosos. Con el tema del ADN de la enseñanza. Bueno. Quizás no para profundizar mucho porque requeriría un poco más de datos que por el momento no tenemos, pero se está hablando mucho de cambiar el ADN de la enseñanza. Sí. Fue una propuesta de Tabaré Vázquez. Es verdad, a tenerlo en cuenta. Algunos porque sí, otros porque no. Hay en juego un puesto en el Ministerio de Cultura. Y en lo particular, Flavio, pienso que no se debe de cambiar el ADN de la enseñanza. Yo considero que cambiar el ADN de la enseñanza es transformarla en enseñanza transgénica, y eso sabemos que es malo, porque así lo dicen muchas ONGs. Sí, del mundo. Del mundo entero. Entonces, si lo dice Tabaré y hay que cambiar el ADN de la enseñanza, entonces, bueno, las túnicas, las clásicas túnicas de los escolares uruguayos deberían tener la advertencia de la T. Sí, amarilla y negra. Amarilla y negra, para que toda la gente sepa que, bueno, se está enfrentando a un escolar transgénico. A un escolar transgénico. Me parece, quizás sea otra de las iniciativas estas que nosotros mencionamos, que en el mundo, en el microscopio del mundo, se intentan y no se sabe si se pueden llevar adelante y nosotros estamos probando. Claro. Puede ser. De todas formas, teniendo un presidente como el que tenemos, me parece que no es una aventura. No. Esto está estudiado, está pensado, está profundizado en el análisis de la situación. El hombre sabe de esto. Por eso. Y por algo nombra a quien nombra, también al frente del Ministerio de Educación y Cultura, que ya la mencionamos hoy. Sí, la nombré a pedir. La divina, la guacha divina, que está que así, recaliente. Pero bueno, lo concreto es que Juan Pedro Mir, un nadie, un desconocido. Un profesor residente de la zona de Villa Dolores, para ser más preciso, atrás del zoológico. Uh-huh. Del viejo zoológico. Del viejo, sí, el ex zoológico. Ya prácticamente. Ya no es más zoológico. No. Ya no es más zoológico. Se la creyó, se agrandó. Se le vino el carguito. Le pasó por creerse cheto. Claro, se puso de cra y dijo: no creo que en una reunión del Frente Liber Seren, dijo: no creo que podamos cambiar el ADN, a lo sumo hacer una transfusión. Una verdadera ordinario. Falta de respeto. Porque está indirectamente aludiendo a la condición de doctor en medicina de nuestro presidente. Claro. Y haciéndole burla. Es una burla con todas las letras. Entonces, eso provocó que María Julia Muñoz dijera, si piensa eso... ¿Era una reunión pública o era una reunión del sector? Del sector. Ah, o sea que alguien salió con la corneta. Claro, ¡muy bien! Estuvo muy bien, porque ahí estaba ofendiendo a todos los demás. Si fuera algo partidario, bueno, está, se queda ahí, en la disputa interna. Pero cuando se toca la figura del presidente, nos toca... En el fondo se estaba burlando de todos. De todos nosotros, de todos los que confiamos en el presidente. Y bueno, la ministra le dijo que si él considera eso, debería renunciar. Muy gallito salió, dice, si quiere que renuncie, me va a tener que pedir la renuncia. Lo concreto que renunció. Está bien. Yo no sé si se la pidió o no, pero me parece que no se la pidió, pero entendió. Sí, yo creo que es un avance para el Uruguay. Las lacras hay que sacárselas de encima. Y lo mejor es sin pagar despido, que en este caso no correspondía tampoco. Así que bueno, un punto ganado para Uruguay y la enseñanza que da un paso adelante para ser transgénica. Cuando todo creo sea... que van a creo que venía la gente de Monsanto para acá para ver todos si iban a fumigar con glifosato a los chiquilines o cómo iba a ser el tema. Sí, Roundup o... Sí. No me acuerdo, porque ellos le habían sacado una línea infantil. Es verdad, un pesticida, con más colores. Un pesticida de diferentes colores, que yo no sé si lo van a fumigar, porque eso puede provocar que se fumigue el agua. Y hoy que estamos siendo celosos de la contaminación. Pero fumigarían adentro de la clase. En el baño no. No con aviones, dice. No, lo fumiga con un fumigador y lo fumiga de a uno. Para dar más impacto. Claro, para que sea... Ya. Sí, ya es fumigado el 2015, el 2016 ya es transgénico. Ya es transgénico. Y a las maestras también, ¿eh? Sí, la educación. Sí. La educación, yo creo que también le toca a María Julia. Y a Filgueira. A Filgueira primero que a nadie. Hay que fumigar. A ver si abre la boca y dice algo. Yo creo que hay que fumigar a todos. Todos, a Neto. A Neto, todo blanco. Así, como en el harinado, en fertilizante o en lo que sea, porque eso no, es porque ciencia. A lo mejor esto es de otros colores y queda como los hombres azules. ¿Se acuerda de los hombres azules aquellos? ¿Los pitufos o avatares? No, unos que tocaban los tambores. Un espectáculo que había en Norteamérica, pero bueno, digamos los pitufos. Queda como los pitufos. Sí, podría ser. Tendría que ser, debería ser azul como la monia. Así quedan todos. Es verdad. Y además, ¿sabe qué? Mire que cómo de una cosa vamos a la otra. Eliminaría el racismo. Totalmente. Si el azul es bastante oscuro, quedan todos los pibes iguales. Y divino. Los pibes, las autoridades, los maestros. Todo. Ya ahí no va a ser. Le castigaste a mi hijo porque es negrito. No, castigué porque es azulcito. Es azul como todo. Es azul como todo lo demás. Bueno, esperemos que esto sea, estaremos atentos, de todas formas, si hay que cubrir, si de momento nos dan unos trajes suficientemente seguros, aislantes de amianto, para ir a fumigar, yo estoy a disposición, no tengo ningún problema. Yo un fin de semana me tiro a fumigar a donde sea. Sí, pero no, tiene que ser el fin de semana. Bueno, está, bueno, yo puedo el fin de semana, yo el fin de semana no voy, entonces. Bueno, yo qué sé, habrá que ver si junta la chiquilinada, por lo menos para la fumigación, y así no pierden horas de clase. También, pero ¿qué es una horita? ¿Cuánto es una hora? Y depende, hay escuelas que les pueden llevar, hay escuelas grandes. Y después todavía ir al interior. Escuelas y liceos tiene que hacer esto. Escuelas y educación. Y la universidad también. Y la universidad también. La pública y la privada. Todo. Acá hay menos que... los docentes de la pública. No van a querer. No. Esos son muy tremendos. Van a decir, ah, no me gusta el azul de la fumigación, no me gusta el cambio genético. Y van a hacerle, le van a hacer referencia a autores, le van a hablar de este pelado francés, de Foucault, sí, y de Badiou, y de Le Putiu, y no sé qué, y todo para que no lo fumiguen, porque son así, son la piedra en el zapato. Pero hay que fumigarlo también. Fumigado y se acabó el problema. Warren, tenemos otra serie de noticias que sí. Yo no sé si usted quiere ya entrarle, escuchamos algo de música, nos va a quedar sin decirlo y realmente es muy importante cualquiera de las dos que tengo acá a la vista. Una es en el interior del país y otra es en Montevideo, cualquiera. Empezamos por el interior. En el interior. Bueno, una gran iniciativa de Monóculo es para darle más interés al turismo en Uruguay, el comienzo de la temporada de safaris. Exactamente. Hoy estamos siendo víctimas inocentes. Estamos siendo víctimas, hoy somos víctimas inocentes los uruguayos. Y si esto no lo controlamos, puede llegar a ser... La extinción del Uruguay. Sí, no sé si la extinción del Uruguay, pero puede ser víctima algún turista. Sí, que es casi tan grave. Que es, ya nosotros el año pasado tuvimos una experiencia en ese sentido cuando la joven Lola Chommanes falleció. Uh-huh. Por causas aparentemente naturales, porque no se ha encontrado ningún autor. Todavía no se sabe si fue asesinada o no, porque hasta que no aparezca el asesino, ¿claro? Se busca un asesino, pero ¿dónde si está? No está. Acercado, bueno, ya va a ser. En poquito tiempo, hace un año. Claro, va a ser casi un año. Y la eficacia de la policía no la podemos cuestionar. No, acá acá si hay un asesino, se escondió. Eso es lo que digo ya. Sí, a mí, sí. Yo ya lo hablé con CSI. Está muy claro. Que no declaró tampoco. Nada. No. Y no dejó ADN, nada. Nada. No hizo nada. Sí, mató y se fue. Sí. Bueno, en el caso de que hubiera habido un asesino. ¿No? Sí, no. Son... Está en la teoría del suicidio, está la teoría de la muerte accidental, pero bueno. Bueno, ahí está. Miles de teorías y. Pero lo concreto que esto, como le digo, trajo una situación de. Bajó en el ranking. Uruguay. Mala prensa. Estábamos atestados de medios argentinos que estaban permanentemente informando sobre esta situación. No informando, chusmeando y difamando. Sí, sí. Y envidiando. Sí. Pero esto, si no lo detenemos ahora, puede pasar en cualquier momento y le puede pasar a un uruguayo o lo que es peor, le puede pasar a un turista. Y estamos hablando de una bestia salvaje. Una fiera. Una fiera. Que está suelta aparentemente en Sauce de Portezuelo. Uh-huh. Un jaguar. Uh-huh. Uno de los felinos más peligrosos del más reino traicionero. Animal. Traicionero. Una inteligencia feroz. Pero destinada a la muerte y la destrucción. Tenemos datos además de que está cebado, o sea que ya probó carne humana y está dispuesto a probarla nuevamente. Y bueno, no podemos quedarnos cruzados. No podemos quedar de brazos cruzados. Y bueno, Monóculo en ese sentido siempre ha sido proactivo. Uh-huh. Creo que es una de las cosas que nos distingue. Ante un problema no nos quedamos en la queja, sino que planteamos soluciones. Y estamos organizando y los convocamos a que se sumen a las excursiones de caza. Uh-huh. De Monóculo en el interior del país. Porque Es verdad, se habló del sauce de Portezuelo que estaba. Pero yo no sé dónde está ahora. ¿Porque esos bichos? No, y además puede haber otros bichos en otro lado. Se puede ir. Se tío. Produce nada más. Se juntan dos y se producen. Y se les llena. Sí, sí, se sí. Les sí llena se llena de jaguares. Lo que estamos proponiendo son unas excursiones de caza. Uh-huh. Vamos a matar los bichos que sea. Es verdad. No, acá no se trata. No hay como una animosidad con el jaguar. El jaguar quizás sea el trofeo. Claro, ahí somos inclusivos. Nada de decir este sí, este no. O sea, básicamente el safari de monóculo está basado en el efecto que provoca el ruido sobre los animales, que los asusta, los exalta. Claro. Y tenemos una cuerda de tambores, la que salió campeona del concurso que pasado. Que vio con muy buenos ojos la iniciativa. Dijo, yo, nosotros vamos en primera fila, porque obviamente a la cuerda de tambores no va a atacar ningún animal. No, y además, si se le ocurriera, no va a atacar a los cazadores, sino que ataca a la cuerda de tambores. Cosa que, bueno, está bien. No diga nada, porque si no se nos van a... No, van a ir, no tienen hambre, ¿verdad? Entonces va la cuerda de tambores adelante, atrás van los cazadores en unas... cosas con una plataforma, o sea que están por arriba, ven por arriba, y al avanzar empieza a saltar el bicherío y todo bicho que camina, como dice el dicho, va a parar al asador, previamente hay que matarlo. Por si no es una crueldad animal. Claro, no podemos cocinar a un animal vivo, ¿verdad? Eso no se le ocurre a casi nadie. Y bueno, así sea mulita, pereá, capincho, guasubirá, jaguar, león, elefante, todos los animales que quedaron al pedo del zoológico, también los mandamos para ahí. Y dale que va. Acá no hay limitaciones, se practica. Porque esto tampoco vamos a decir que es un invento de monóculo. No. Hay estancias turísticas que tienen casa asegurada, les cortan las uñas a los animales para que vayan despacito y así los gordos, ¡pum! Le tira y revienta el despatarra todo, claro, el bicho. Pero esto como que es más genuino, ¿verdad? Claro, eso es prostituir. Claro. La casa es el verdadero deporte. Una cosa tan noble, un deporte tan noble. A lo que vea, a lo que se mueva. Claro. La cosa es que lo que se mueva. Digo, va a estar anunciado vía Facebook la zona en la que va el móvil. Digo porque de repente se tira gente. Claro. Y en ese momento tampoco vamos a estar mirando mucho si es gente, si es bicho. Ah, no. El que esté afuera, que se esté lo que se mueva, hay que reventarlo. Hay que darle. Bueno, esto lo vamos a estar llevando adelante ahora, previo a fin de año, para asegurarnos que la temporada la tenemos. Porque además eso... Los bichos realmente no atraen turistas. O atraen a uno, pero espantan a 10. Claro, o sea, no es negocio. No. Hay que eliminar toda esa plaga. Hay que eliminar todo. Cotorra, que también son plagas. Cotorra, que es jabalí. Que es plaga también. Se lo y es rico, además. Y es rico, es sano, además. Sí, es bueno. Es un bicho que anda a monte, así. Catingudo, pero rico. Claro, no tiene hormonas, no tiene nada. Es así, normal. Bueno, sano. Uno le pega un tiro bien pegado y se cagó. Queda a mí sabe que el jabalí me gusta cazar los cuchillos. ¿Sí? Sí. Oye, ¿agarra a mano? Yo me escondo atrás del árbol y mando a uno con un cuchillo ahí a que lo mate. ¿Cuándo? He cazado uno así. ¿En qué zona, Durano? No, por la parte de Minas, por ahí. Después no me ha dado mucho resultado el sistema. Pero a mí nunca me pasó nada. ¿Qué seguro? ¿Qué seguro? Bueno, esperemos que esto se lleve adelante. Vamos a estar anunciando. Ustedes se anotan. No tenemos, no nos pidan, no nos pregunten el precio porque todavía no tenemos el precio. No, tenemos que ver los costos, todavía no lo tenemos. Tampoco tenemos las armas, o sea que eso va a ser armas que ustedes consigan. Las armas las tienen que llevar ellos. Claro, lo que sea, sí, no importa. Si puede ser una onda, puede ser una chumbera, puede ser un magnum, puede ser lo que sea. Es más peligroso porque también puede ser uno que está con el cuchillo con ánimo de cazar, de repente encaja un tiro al otro que está en la camioneta. También. Pero bueno, digo, cada uno... Eso es el riesgo, ¿no? La caza tiene sus riesgos. Tiene sus leyes. Claro. Y hay que saber respetarlas. y hay que saber respetarlo. Vamos a estar anunciándolo eso. Y hablando de iniciativas y de proactividades, una muy buena noticia que nos trajo Daniel Martínez. Qué bien que está con unas iniciativas, pero todos los días, está tremendo. Está fabuloso. De Daniel Martínez ya creo que tiene un índice de aprobación altísimo. Uh-huh. Y recién está empezando. Yo creo que esto, al finalizar el periodo al frente de la comuna, lo va a llevar a los primeros lugares. Sí, yo me cuidaría en caso de él, porque como está la interna del Frente Amplio, capaz que lo fascina. Si lo ven ascender así con toda esta genialidad que se está mandando, lo pueden mandar. Ya le hicieron una vez, ya lo cocinaron una vez, pueden volver a hacerlo, ¿no? Pero con esta se anota un poroto. Sí. Que es con la iniciativa de fiscalizar a los dueños de mascotas que paseen sus perros. Uh-huh. Y que no recojan los desechos. Y claro, que el perrito tenga ganas. Uh-huh. De repente de hacer caca en es común. Además, hay gente que lo saca para eso, porque vive en un apartamento y entonces lo saca para que caga. No sé por qué no le gusta que cague adentro. Hay gente para todo, claro, no sé. Lo saca para eso y hay alguna gente que lleva unas bolsitas y después los tira en un contenedor o se los lleva para la casa, no sé. Sí, no sé, pero lo saca de la vía pública. Hay otros que no son tan buenos ciudadanos que lo dejan ahí. Sí. Que se oree y eso no es bueno, porque además es en lugares que no sirven ni siquiera de abono, en las veredas, todo eso. No se recicla. Y se ha inventado, digamos, la figura del inspector de soretes. Uh-huh. Que se va a encargar de fiscalizar, va a estar atento, uh-huh, va a ser una persona. No sabemos si eso. Son grupos de a dos que van a salir. De a dos y con policía, quiero pensar. No, creo que se manejan entre ellos. Deberían. Porque uno mire que después. A lo mejor un 222. O una republicana. Y puede ser. Un republicano. Puede ser porque, yo qué sé, hay que enfrentar a lo que es un dueño de algunas razas, de un Rottweiler, por ejemplo, un ¿no? Un pitbull que no suca, puede. Le suca el pitbull porque se molesta, porque, digo, obviamente, esto es. Cualquiera que escuche la iniciativa dice está bien, pero puede provocar egoístamente que alguno diga a mí que me vengan a cobrar, les suco el perro. Y es un riesgo, o sea que me parece que tendría que ser sí una persona, por lo menos con un arma, uh-huh, para cualquier eventualidad, tanto si el dueño se sulfura como el perro. Claro, a lo mejor eso es un fura el perro solo. Pero también, porque le da rabia. Le da rabia. No sé si están incluidos los desechos de los equinos que van por la calle. No explicaron bien. Hablaron mucho de los perros, pero de los equinos no. Los equinos, de todas formas, con unos pañales lo pueden resolver también. Digo. Claro, pero digo. Digo mientras, hay que decirlo. Alguien tendría que encargarse de eso. Pero ahí sí, creo que necesitarían un poco más de refuerzo de la fuerza policial, ¿no? Porque ya estamos hablando de otro nene, ¿no? La cosa es que va a haber inspectores que van a estar fiscalizando esto, van a cobrar multas. Uh-huh. Primero va a ser, la primera etapa es de concientización. Es decir, no, mirá, te picho, el mirá lo que cagó este animal, no seas hijo de... ¿Qué le está dando de comer? Sacale la venta a la momia. Bueno, típico charla de... Sí, sí. Que se da en una circunstancia así. Claro, el canchero para acercarse. Y si ese método no da resultado, automáticamente se le hace una multa. Uh-huh. Una multa ciudadana que yo no sé si será con trabajo comunitario que se pague o en efectivo o las dos opciones también. Yo creo que lo que tendría que hacer es pienso, no sé, pero armar una cuadrilla de gente que levante los excrementos que van quedando, o sea, que con su propia plaga pague también creo, pero bueno, yo estoy abierto a que el intendente invente algunas cosas, porque hasta ahora está inventando todas cosas buenas, entonces no me voy a meter en eso. Quizás sea el momento que veamos el Montevideo marrón cuando sale la inicio. Ahí está. la iniciativa. Las letras de Montevideo, que es de color marrón, ahí en Quibón, indicando que comienza la temporada de Libre de Sol. Uruguay libre de soretes. Libre de trabajo. Por lo menos Montevideo. Libre, por lo menos Montevideo. Montevideo libre de soretes podría ser un, es un lindo. Es un lindo eslogan. Eslogan de campaña. Lo veo en televisión, me impactaría, realmente sería. Y otra de las noticias, esta también, esta tiene un fuerte arraigo entre todos los uruguayos y también entre, bueno, son sinónimos, entre todos los amantes de la celeste, como es la garra charrúa. Es verdad. Es la garra charrúa que se enfrenta despojada de camiseta celeste y despojada de uruguayismos. Se enfrenta en un certamen internacional de pueblos originarios. De pueblos originarios, el mundial. El mundial de los originarios. De pueblos originarios. Los charrúas nos van a estar representando en la disciplina de arco y flecha, boleadora, si no me acuerdo. Y piedra chata, lanzamiento de piedra chata y danza. Y danza. Que había, yo vi a una nenita. Una nenita charrúa. Que usted va por la calle y cuando ve un charrúa se da cuenta. Se la identifica claramente. La nenita charrúa iba en danza, pero estaban también todos esos otros y pienso que, digo, van a ganar. Tienen que ganar. No creo que... ¿Es el primer mundial este? No sé, ¿sabe lo que a mí me llamó la atención? Yo vi la nota en un noticiero de televisión en el mes de octubre, o sea, en este mes. Sin embargo, pasaron la promoción del mundial, que es en Brasil, y decía septiembre. Así que no entendí muy bien. O es por el horario de verano, o no sé. Pero algo ahí como que no entendí. Cómo debe era. Estar malo. Tiene que estar mal la promoción. ¿Sabes qué? Debe ser el tema de el cambio de hora. Yo creo que como Uruguay no cambió de hora. Como que fue una mague. Puede ser que está un mes desfasado. Yo creo que es eso, pero creo que. En cualquier momento estamos escuchando las noticias de los grandes triunfos. No sabes si van los medios de prensa, eso está cubierto, creo Tenfield. Que todo, creo que todo. Van a transmitirlo. Van todo. Vamos a estar. Porque, digo, el Uruguay está. Ya, o sea, está digo, yo soy descendiente de charrúa, sí, orgulloso. Yo también. Y somos todos los uruguayos descendientes de charrúa. Claro. Basta ya de eso de que descendemos de los barcos. Nosotros estamos acá desde hace milenios. Picando piedra y haciendo cosas que mucha gente no sabe y no vamos a abundar ahora. Pero somos charrúas, somos indígenas, tenemos nuestros derechos. Y yo reclamé una estancia al norte de Río Negro y me la van a dar porque soy indígena. Porque era. Yo viví ahí, mi antecesor viví ahí. Y vino un europeo malo y me lo sacó. Me lo van a devolver. ¿Qué? Disparate. Bueno, avise, guarda. Yo voy a empezar los trámites. O sea que cualquiera puede reclamar tierra. Que era charrúa. Que demuestre ser charrúa. Que se puede demostrar con pila de manera. Si lanza la boleadora, por ejemplo, ya es charrúa. Ahí está. Bueno, vamos a estar atentos a este. Después surgió también otro Viru Vidart. A decir que, ay, que no. Ah, porque sabe que ese señor. Ese está drogado. Está viejo, está drogado. Está viejo y drogado y además está envidioso porque está fuera de foco. Está pasado de moda. Hoy estamos viendo el mundo de otra forma. No de la cultura europeísta que maneja él. Colonialista. No, estamos viendo el mundo desde un punto de vista latinoamericanista. Puro. Y eso él no lo puede entender porque ya está grande, ¿no? Y entonces, bueno, uno no puede a veces cambiar la forma de pensar. Y, ¿sabe qué? Y está reblandecido. Sí. Porque casarse ahora, como se casó hace un par de años. Con una drogadicta. Con otra drogadicta. Bien debe ser drogadicto. Acá, sí. Ahí, que nos corre vuela, ¿eh? Sí. Entre esos viejos degenerados. Uno, a veces se habla de la juventud, pero hay veces que los viejos son peores, ¿eh? Son los peores. Ese viejo es un viejo generado, le digo. Se lo digo así. Yo sé que usted lo conoce. Sé mucha del viejo ese. Pero bueno, lo concreto es que él salió a decir que no, que que no había indios, que estaba viciado de nulidad. ¿Por qué no se callará este viejo? ¿Por qué no? Y porque quiere prensa, y le dan prensa. Y le dan prensa. Qué rabia. Le dieron más prensa a él que a los verdaderos atletas que nos van a defender. Qué increíble. Vamos a escuchar un último tema y después ya nos despedimos porque ya estamos sobre el filo, amigos. Not to be, to free or not to free, to crawl or not to crawl, fuck all those perfect people, to sleep or not to sleep, creep or not to creep. And some can't remember what others recall. Fuck all those perfect people. Sleepy eyes waltzing through. No, I'm not talking about you. To stand or not to stand, to plan or not to plan, to stall or not to stall, fuck all those perfect people, to drink or not to drink, to think or not to think. Some choose to dismember your rise and your fall. And fuck all those perfect people. Sleepy eyes waltzing through. Well, I'm not talking about you. Sing or not to sing, to swing or not to swing. Hell, he fills up the silence like a chalk on the wall. Fuck all those perfect people. To pray or not to pray, to sway or not to sway. Jesus died for something or nothing at all. Fuck all those perfect people. Sleepy eyes waltzing through. I'm not talking about you. Thank you. con esta marcha nos vamos bien para arriba con toda la fuerza, porque tenemos una excelente noticia. Tenemos buenas noticias también. En el fondo todas son buenas noticias. Algunas nos indignan, pero nos indignan porque tenemos plena confianza en nuestro país y porque lo queremos el más mejor del mundo, que ya lo es, pero puede ser aún más mejor. Puede ser mejor. Pero bueno, esta es una notición que estuvimos 50 años esperándolo, uh-huh, y se vuelve a dar, y es nada más ni nada menos que Uruguay. ¿En dónde, Warren? A ver, dígamelo con toda la letra. Cantame la justa, Warren. El Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué? Tomá pa' vos. Estamos hablando de las grandes ligas, ¿no? No estamos hablando del Mercosur, ni estamos hablando de nada de chiquitaje. Estamos hablando, sí, de la ONU y del Consejo de Seguridad. Claro, y no estamos hablando de las misiones de paz. No. Es otra cosa. Es otra cosa muy importante, pero es otra cosa. Esto es otra cosa. Acá se cocina... el mundo. Se cocina el bacalao, ¿no? Y además como miembro no permanente. Claro. O sea que cuando quiere se va. Sí, se caliente, da un portazo y se va. Y ya lo quiero ver si llega a pasar eso, que se caliente. Claro. Porque ya nosotros ya tenemos experiencia de cosas que no nos gustan y nos vamos a la mierda, como fue con el pizza. Es verdad. Y del pizza nos fuimos y ya está. Y ahí ahora, quedaron bien calentitos. Bien calentito, rechupado. Y ahora nos metimos acá. Y son las armas que nos están representando, que están más allá de las banderías políticas. Claro. Acá es el país todo. Es el país todo y son las Fuerzas Armadas que están presentes para demostrar una vez más, como si eso fuera necesario, la importancia del Uruguay. Claro, la visión estratégica, porque ahora yo creo que es eso, ¿no? Acá no se trata de fuerza bruta, porque no nos podemos engañar, no tenemos la mejor infraestructura, tenemos los más capacitados. Es verdad, o sea, no tenemos el ejército más grande, pero sí el mejor. Y si lo ponemos a disposición de causas justas, causas nobles, como todas las que lleva la Organización de Naciones Unidas, sí, yo creo que vamos a construir un mundo más mejor. Creo que es la gran oportunidad que se ha dado la ONU. La humanidad. La humanidad, para lograr de una vez por todas que el mundo sea un mundo de paz y de amor. Qué lindo mensaje. Me quiero ir con esas palabras, Warren, ¿le parece? Así lo es. Dejamos por acá. Amigos, nos reencontramos. Vamos a repasar un poquito en el chat que dice: ¿quién no pasó alguna vez por la escuelita de periodismo deportivo Monóculo? Nos dice Fiasco. Y Oliverio nos dice: el único charrúa posta es Cavani. Y dice: y que por fin no obstaculicen al ministro de Relaciones Exteriores. Él debe consagrar al diplomático en el Consejo de Seguridad. Los de afuera son de palo. Yo no tengo ahora presente quién va a estar representándonos en Roselli. Roselli en el que ya tuvo la intendencia. Escúcheme. No, y estuvo en el. No, Rossi, dice usted. No, Roselli. ¿Roselli? Pero no importa. 40 años de carrera. O es otro Roselli este. Este es buenísimo. Este es el más mejor. Sí, 40 años de carrera. ¿Qué sabe lo que es? Se come los nenes crudos. Que va a tener que ponerse serio el mundo ahora. Porque ahora empezó un país serio. Las cosas en serio. Ahora empezó un país que va a poner las cosas en su lugar. Nos vamos. Nos vamos. Nada más, nos reencontramos en 15 días si todo sale bien, y si no, no, pero les avisaremos de todas formas. Muy bien, nos vemos. Hasta luego. De esta forma